Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya estamos comenzando hoy solo con Good Karma Radio Show. Hola Pulpo, ¿cómo estás? Nos dejaron solitos hoy. Así que bueno, tenemos 2 horas por delante a pura música. Hoy Zeta nos abandonó, así que bueno, vamos a ver. Vamos a llevar bien. Tengo acá un paquetito con unas cosas ricas que traje para tomar un cafecito. ¡Apa! Hace frío acá en el estudio, está lindo, ¿eh? A ver, a partir de este momento nos van a poder comenzar a comunicar. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. También nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante el botón mágico que siempre les decimos, con esa super interfaz amigable que la maneja hasta mamá Cora, que no sé si nos visitará, ¿será? No sé, bueno. Así que aparte saben que nos escuchan con la mejor calidad de sonido a través de la app de Radio Box. También vamos a aprovechar para saludar a la señora de Luis Miguel, como siempre, recordándole que acá... No, Pulpo. Aquí en la playa. Que acá no pasamos a Luis Miguel. Ya desde hace 4 años. En 2 semanas estamos de aniversario, Pulpo. Tenemos que tirar la casa por la ventana, el estudio. Por la ventana. Ya vamos a ir contándoles. También a la tía de Arjona, que acá no espere. No. Acá no. Así que bueno, como siempre, nos encuentran también en todas las redes como Good Karma Radio Show. Salvo en el ex Twitter es ahora. Y es ex. Que ahí, como dice Zeta, la cagamos. Me parece que él, porque él le puso el Good Karma Radio 1, ¿eh? Que la acabamos porque somos los putos amos de cada fin de semana, así es. ¿Qué tenemos para hoy? Mucho. Tenemos mucho They Got The Look, GK en vivo, tenemos un poco de Madonna, Shawn Mendes, Miley Cyrus. Estreno con Sam Smith, que lo tenía ahí medio olvidado. Un poco de Bryan Adams y, por supuesto, no hace falta que lo digamos, mucho Roxette. Tenemos también estreno de Pichy Roxette del día de hoy. Así que bueno, estamos con este sábado frío. Recuerden que estamos en Radio Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Así que bueno, como siempre, vamos a comenzar con la señora Mari Fredrickson y su versión de la canción esta de Tina Turner, que quedó muy bien. Y como dice Zeta, hasta que saque otro tema, lo vamos a tener como tema principal, y es Crazy About You, Baby. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. I can't sleep at night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby. Living this way. Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby. you don't care. Nothing in this world for me. WhatsApp 11 6400 7047. Here in puro sonido para vos. Seguimos en la tarde de Good Karma. ¿Cómo va, Pulpo, eso? Sí, está lindo acá en el estudio, ¿eh? Están haciendo ahora 11 grados 8. Afuera está fresquito. Estamos escuchando a Sam Smith con su clásico I'm Not The Only One. Súper reversionado por muchos artistas. Haciendo memoria, a ver, una de las versiones que me viene a la mente es el trabajo que hizo Dua Lipa con este trabajo. La verdad que excelente. Búsquenlo, googleenlo. Por más que no les guste, Dua Lipa no tiene desperdicios. Está muy buena la versión. Siguiendo con esta era Barbie, que ya dentro de poco ya se va a terminar. Saben que Sam Smith también participó en la exitosa banda sonora de la película. Men I Am es el sonido que él presentó para el film. Muy digno, está bueno. Fue muy bien aceptado por el tema de la crítica, así que vamos a ver cómo suena esto. Está muy bien producido y alienta a ver, a sacudir un poco las cabezas, así que vamos a bailar un poco, Pulpo. This one is for the boys with your greased up and heavy metal toys. Good Karma Radio Show. Your time to break through. Batman to the rescue. Bobby, your time is up. You will not take our voice. See, I'm the groove catcher, hottest thing. Six pack and tight G string. No, I'm not gay, bro, but I've been on that lay low. Strip clubs and dollar bills. Wall Street and dirty deals. Pop stars, exotic pills. Cars with dirty wheels. 'Cause that's the man. That's just the man I am. Super sleazy, born to be easy. And all the papers say that there's no Ken without Barbie. But baby, there's no woman who could possibly stop me. That's just the man I am. Super sleazy, sexy and freaky. Ken tonight. Pills, cars with dirty wheels. 'Cause that's the man I am.

PG Roxette sonando. Y tenemos estreno. Hace un momento estábamos escuchando Just Perfect, el lado B de Crazy Sync. Un tema interesante, siguiendo, a ver, con la línea de sonido retro. Por ahí con mayor presencia vocal de Per, a comparación con los coros o los puentes que contiene Pop Up Dynamo. Creo que eso la gran parte del fandom de Roxette lo agradece, especialmente las chicas. Y bueno, el tema central es Crazy Sync, de este single. La cortina que está sonando es la versión original, obviamente. Y ahora lo que vamos a escuchar es la Lost Boy Remix, que fue lanzado como tema oficial del Championship de Ping Pong Europeo 2023. Es el... no sé si es el segundo año consecutivo, me parece que hace 2 años atrás, no, antes de la pandemia, Per ya había tenido el tema oficial para este mismo Championship de Ping Pong. ¿Será que le gusta el ping pong a Per? Así que bueno, no sé. Entonces ahora vamos con este estreno, con el remix, que es Lost Boy Remix, y suena así. Good Karma Radio Show. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No more shadows in the night. No time to be afraid. It's all. I never thought I could reach out. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Clima de música en vivo, Madonna sonando, que por cierto estuvo de cumpleaños, ahí está, para la reina del pop, muy bien, Madonna, excelente, 65 años, tenés que llegar así, más allá que hubo años que estuvo con su bastoncito, que estuvo, a ver, recordemos que estuvo con problemas de salud, no hace mucho, 2 meses atrás, que había pospuesto el Celebration Tour, que por cierto, este tour mundial, que es por el aniversario de los 40 años de su carrera, finalmente están por anunciar las fechas de reprogramación. Y se dice que va a haber figuras invitadas para ciudades claves. Una de las más esperadas y que está generando un poco de expectativa, aparentemente en la apertura podría llegar a estar Britney Spears junto a Madonna, en donde sería la primera vez que cantarían juntas en vivo la colaboración Me Against the Music. Así que vamos a ver qué pasa con eso. No sé si vendrá a la Argentina Pulpo Madonna. ¿Cuánto hace que no viene? Hace, no lo veo yo, no sé. La va a tapar Taylor Swift. Así que bueno, ahora vamos a escuchar, estamos con clima de vivo obviamente, vamos a escuchar una versión, estuve buscando un montón, con Madonna es complicado buscar versiones en vivo, vieron que hay mucho mix de playback, bueno, encontré una versión muy buena, la cortina que está sonando también, es de los primeros años, pero bueno. Es una versión de Frozen que fue realizada en Portugal en diciembre de 2020, así que bueno, vamos con esto entonces. So consumed with how much you guessed, you

estaba dedicado para Mónica, que le encanta. Es un tema que siempre fue especial. A ver, para todos los fanáticos de Roxette, y que siempre lamentamos que no fuese incluido en Showride. Estamos hablando de Sweet Hello de Say Goodbye. Y que solo fuera un lado B. Pero qué lado B. A ver, acá en Argentina estaba en top 10 en los rankings. Finalmente había sido incluido. Tuvo ahí su revancha. Y finalmente también su Blood Flow Remake Radio Edit. Que no recuerdo en este momento qué año, me parece que era 2012 que se había lanzado. A ver, vamos con una rueda de saludos. Vamos con saludos para Daniela Char desde Brasil, para ella y para su mamá. También para Diana y Cristian de Remedio Escalada, Nélida y Facundo, gracias por escucharnos siempre. Jorge Canata desde Catamarca, Marcelo Olcina de Alejandro de Monte Grande, para Sabri, Currox y la Michu, para Roxana también, Aldo y Susi, Silvana y Walter, a ver, también para la tía Zelda, por supuesto, y también para Ana Sol. Así que bueno, Zeta nos dejó programado su artista, así que lo que estamos escuchando en este momento y lo que se va a venir es Stila Habet. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Si sus ventas están tristes, no se deprima. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Home and watched it burn. I didn't wanna Continuamos, estamos escuchando tema del año indiscutible, Flowers, formando parte del octavo álbum de estudio de la señora Miley Cyrus. Mis respetos para ella hoy en día. Sí, sí. Endless Summer Vacation, es este álbum, con el que logró una marca Guinness, con la canción, ya que, a ver, fue la canción que llegó más rápido a los 1,000 millones de streams, a los que tanto hablamos, que por hoy ya van 1,400 millones. Es una guasada. Hoy me voy a salir un poco del molde de los singles. Anoche terminé muy tarde de preparar todo lo que era la playlist, revisando lo que era cortina, lo que eran temas centrales. Me quedé pensando y dije, ¿por qué tiene que ser un single? ¿Por qué no? ¿Por qué no uno que no sea? Y así que bueno, quiero presentarles un tema fuera de los singles que están presentados en este álbum. Un tema muy interesante con una atmósfera pop country espectacular. A mí me gusta mucho, está muy bien lograda. La canción se llama Thousand Miles y está presentada por Maylin Frías Studio, máster internacional en cursos integrales para la belleza de tus manos, con las uñas más originales e innovadoras. Así que vos también podés formar parte de este nuevo trabajo, comenzar a trabajar. Consultá por tu curso a medida, buscala en Instagram como Maylin Frías Studio. Be right, but when he smiles, I don't care about the past. Just like that, I told myself I'd close that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. I'm not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Where I end up, I don't really care. That door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. I'm not always right, but still I ain't got time for what went wrong. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. A decent man. He used to teach kids in school how to read the Bible and live in faith and not act out like a fool. He said, son, when you grow up one day, be sure to learn and play safe so you can take good care of your family and you can take good care of yourself. I said, Father, I must confess, and maybe you disagree. But when I pull out my boots and I put on my hat, sets my soul free. So Father, please forgive me. I wanna give you my all. It's nobody's fault, I'm just a country boy after all. I know nothing about philosophy, and not too much about maths and history. And when the priests say they wanna set me free, it just don't make any sense to me. And politicians, they talk and talk about how things are supposed to be, and try to convince me to vote for something that I never ever would come to see. So I bring in some hay for my horses to eat. 'Cause when I work with my hands and I touch the soil, it's life in reality. Father is in heaven now. 20 horas 12 minutos y me colgué escuchando la canción Pulpo, They Got the Look. Si recién te conectás, hoy Zeta se fue de viaje, está de joda por ahí. Ya el próximo sábado lo tenemos con nosotros. Así que bueno, vamos a tener, recordemos que vamos a tener programa especial, atención, apunten ahí el sábado 9 de septiembre, ¿sí? Para festejar nuestro cuarto año al aire. Ya estamos transitando nuestra quinta temporada, increíble, increíble esto, todas las satisfacciones, todo lo que va generando este hermoso programa. Estamos trabajando con Zeta para poder realizar la esperada fiesta. Vamos a ver si esto se puede hacer finalmente a fin de año. Somos conscientes que nos toca un momento complicado con respecto a la economía, pero bueno, vamos a esperar poder sortear estos inconvenientes y armar algo muy lindo para poder compartir entre todos. Así que pronto, Marcela, si estás escuchando y gustás, estás invitada este sábado 9. Y todos aquellos que quieran venir para... presenciar el programa en vivo y festejar con nosotros. Así que bueno, vamos a el sábado 9, Pulpo. Sábado 9. Lo tenemos que tener a Z acá. Hay comida, sí, sí, hay comida. Sí, sí, el catering. como cada año. Sí, sí. Así que bueno. Ya dimos los anuncios parroquiales, así que entonces vamos a seguir con un poco de música. Y de la mano del muchacho del apellido difícil, Zeta lo pronuncia muy bien, Martin Sterhusbuk. Ahí va, ahí va. Entonces vamos con Martin, Pulpo. Historia lurar mig gång på gång att tro att den är sann. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. GK en vivo. Saying, baby, please have mercy on me and take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Please have mercy, mercy on my heart. Drive through the night just to be near you, baby. And I heart, open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me and take it easy on my heart. And even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy? Atmósfera de shows en vivo, cómo extraño esto. Acá estábamos distraídos con el cafecito, los churros. Claudia, nuestra directora, estaba pidiendo ahí estaba pidiendo más churros. Mari va a ir a llevarle ahora. Estamos escuchando a Shawn Mendes en vivo. Me quito el sombrero, cómo me gusta, por sobre todo en vivo. Esa magia con su guitarra. La verdad, excelente. Este pulpo que se arregló con Camila Cabello. Me pregunto si luego de la reconciliación irán a trabajar de nuevo. Se los había visto en el festival de Coachella, así que bueno, es evidente que están juntos de nuevo. No sabemos si irán a sacar algún trabajo nuevo. Recordemos allá 2019, cuando nosotros comenzábamos. La colaboración más importante del año había sido el tema Señorita, que seguramente en nuestro aniversario va a tener que sonar. Quedó ahí para la historia. Así que bueno, vamos a disfrutar de una excelente canción, especialmente en vivo, como lo es esta que se llama Stitches. Sing it out, New York! Your words cut deeper than the night. Now we need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out loud if I quit calling you my lover. You watch me bleed it till I can't breathe. Say, without your kisses, I'll be needing stitches. I'm tripping over myself. I'm making, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, baby, I'll be needing. Need you guys to give me everything. If I quit telling you my love, I move on. You watch me bleed it till I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. You know that I'm without your kisses. I'll be losing stitches. I'm tripping over myself. Just like a match run to the flame. Oh, you loved me then, I couldn't sense a thing. Your bitter heart cut to the touch. Now I'm gonna rip what I saw. I'm not seeing red on my arm. Got a feeling that I'm going under, but I know that out of my head, needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, got it. Get you out of my head, needle in the thread. Scream! Needle in the thread, got it. Get you out of my head, needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, got it. Get you out of my head, get you out of my head. You watch me. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. So we're gonna take you to Hollywood now. Lay a whisper. It must have been love. Thank you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. All you ever caused was pain. You can say you're sorry, the evidence is on my body, but I never complain. I wear it as a lesson, curse it a blessing. Oh, you're not a prophet. Have you forgotten that you're godless? Oh, you're on your knees and you're trying to speak, begging me please, but don't even say what you're gonna say. 11-6470-47 es la vía de comunicación. Pueden mandarnos un WhatsApp a través de ese mismo número o a través de la app de Radio Box. Continuamos en GK, noche de sábado. Está como para salir, ¿no? ¿Vos, Pulpo, te vas a algún lado? Al Sabani Club. Chenoni. A Chenoni se va el Pulpo. Ahí está. Así que nada, si están por salir, primero que termine Good Karma, ¿eh? No, no hagan como Zeta. Ey, pero ¿qué pasa, carmadictos? Creo que me deben estar extrañando. Y si no, es porque Brix está haciendo muy bien el programa. He podido escuchar un poquito. No estoy hoy al aire, como no estuve el sábado pasado. Pero bueno, volvemos el próximo, porque ya estamos muy cerca de cumplir nuevo año. Y vamos a estar celebrando con todos nuestros queridos carmadictos. Pulpo, besaco. Brix, besaco. Y nada, ahí va. Seguir, que lo poco que he escuchado, he bailado un poco mientras me preparaba. Porque sí, estoy lejos, estoy en Rosario, vamos a un cumple. ¿Quién pudiera? Así que nada, era imposible estar al aire. Así que nada, carmadictos, nos vemos el próximo sábado. Y ojo, Brix, porque en cualquier momento te puede aparecer esa vieja. Qué bueno escucharte, Zeta. Ahí, qué envidia, ¿eh? Yo quisiera estar. Hola, ay. Hola. Hola, carnaditas, ¿cómo están? Hola, Pulpo, la Brix. ¿Qué tal, la abuela? Hola a todos, ¿cómo están? Estoy, me trajeron a Rosario y ahora parece que se van todo el cumpleaños y me quieren dejar encerrada. Pero no importa, yo me traje el tupper y me voy a escabullir porque seguro que alguien me va a llevar. Así que nada, carmaditos, menos mal que está el Brix para salvar el programa, porque yo tengo buscando en la hoja del contrato que la tenía por acá, que dice que nos podemos ausentar y que el Brix queda con toda la responsabilidad del programa. Así que mejor que si él se haga responsable de todo lo que pasa en ese programa. Mira el Pulpo cómo sacude los tentáculos de la alegría. Bueno, queridos carmadictos, les mandamos un beso a todos y nada, voy a caer. Le prometo que el próximo sábado les comparto lo que traiga del tapa. No, por favor, no, abuela. Que no sé, seguramente nos van a dar de buen comer. Bueno, Brix, muy cochina. Pórtate bien y nada, que siga el programa. Que sigan los éxitos. Que se vienen las nuevas. ¿Cómo se llama? La nueva esta que viene, el nuevo cumpleaños, eso viene. Así que nada, besos, carmadictos, chau. Nos vemos, abuela. No queremos el tapere, coma usted tranquila ahí, siga disfrutando. Y bueno. ¿A dónde está mi amiga? En Rosario, está por suerte hoy. Vamos a ver la semana que viene. Vamos a tener que lamentar el olor ese al tupper. Se va a venir y Dios. Pero bueno, así que bueno, grato escucharlo a Don Z. Se vino de colada la abuela ahí, así que bueno, ahí ya nos estaba amagando con que va a aparecer el próximo fin de semana y seguramente el día de nuestro aniversario en el programa especial también la vamos a tener acá. Así que los carmadictos que lleguen a venir para querer presenciar en vivo la van a poder conocer en vivo a la abuela. Así que bueno, les estábamos diciendo que día sábado, qué sé yo, no sé. Pulpo, ¿cenás algo rico hoy? ¿Sí? ¿Qué hay? Lentejas. Yo veo más noche para pizzas. Qué rico. ¿Pizzas te gustan, Pulpo? ¿Sí? ¿Cuál es tu Roquefort? A mí me gusta con rúcula. Rúcula y jamón. Me voy a dejar de hablar de comida porque encima con lo que nos comentó Zeta, ya me olvidé que habíamos merendado, ya tengo hambre de nuevo, así que bueno. Ay. Vamos con un poco de música de la mano de David Kushner. Myself, I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees again. Down, went down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. Poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. I am busy doing nothing. I am on my own. There is no heartbeat.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Paypo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Momento de DeLorean, bien power ahí estamos. Lo que está sonando es Bryan Adams. Lo que va a estar sonando va a ir dedicado para Silvana y Jessica, que les encanta Bryan Adams. Fueron a verlo, recuerdo la última vez que se estuvo presentando acá en Buenos Aires. Comentaron que estuvo excelente. Por cierto, hay una versión que es la que va a sonar ahora, que Jessica la canta de maravilla. Estoy hablando de Jessica Jacobino. De paso, cañazo, si todavía no la siguen, la buscan en las redes como Jessica Jacobino, chivo de amigo. Heaven es lo que se viene. Amo esta canción y también amo la versión que suele hacer Jessie. Así que vamos ahora con la versión de Bryan Adams. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Misión cumplida, Pulpo, se nos fue un programa más, ahí estamos. Así que bueno, les recordamos que el sábado 9 de septiembre vamos a estar con un programa especial celebrando nuestro cuarto año al aire. Estamos transitando nuestra quinta temporada. Increíble, Pulpo. En enero va a comenzar nuestra sexta temporada. No puedo creer. Así que bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Ese día vamos a tener un rico catering ahí para compartir. Así que nuestros carmaditos y oyentes más fieles, si quieren venir a compartir con nosotros, van a estar invitados, por supuesto. Muchas gracias, como siempre, al excelente grupo de trabajo que nos acompaña. El señor Z hoy no estuvo, pero el próximo sábado ya estará con nosotros. En los controles estuvo ahí haciendo magia y haciéndome compañía el día de hoy nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Muy bien, en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Muy bien, comandando todo ahí, que hoy estuvo comiendo churros también. La asistencia de producción remota el día de hoy, la hermosa señorita Corin. En la conducción me acompañó hoy mediante un mensaje el señor Z desde Rosario. Así que bueno, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que esperemos que este año sí ponga la plata para la fiesta. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buena vida, nos vemos el próximo sábado. Buenas noches. I see him coming. Every day he walks on by. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what is doing to me? Ever happened to you the way it has happened to me? Oh, the way it has happened to me. Every day outside my window,